quisiera en absoluto olvidar al Ayuntamiento de Jerez, que con su ayuda, con su estímulo, con su ayuda material, con la ayuda de hombres que han exornado este escenario, con ayudas de todo tipo recibidas por la Comisión, se han podido venir desarrollando estos actos, y yo diría, porque soy realista, un tanto en precario desde que nacieron. Pero hay que reconocer las cosas tal y como son. De cualquier manera, aquí estamos culminando esta serie de actos. Por ello, el agradecimiento de la Comisión, el agradecimiento de toda la afición al Ayuntamiento jerezano. Y el agradecimiento, por supuesto, también muy especialmente a la Caja de Ahorros de Jerez, que gracias a haber puesto a la disposición de la Comisión Organizadora de estos actos, a disposición de ella, digo, este magnífico recinto, podemos estar hoy aquí preservándonos de la lluvia que creo que está cayendo. Así es que gracias a la Caja de Ahorros y gracias a tantas otras entidades como, de una forma u otra, han venido estimulando y ayudando a la organización de estos actos. Y ahora, y en el mismo orden de cosas, va a procederse a una ronda poética en la que una serie de poetas estarán presentes esta noche para, con sus trabajos, con sus poemas, con sus palabras, respaldar y homenajear a Manuel Torre. En primer lugar, yo quisiera dar lectura a un trabajo de Manolo Ríos Ruiz, extraído de su libro Razón, Vigilia y Elegía de Manuel Torre, que además se trata del pregón que él pronunciara en la plazuela no hace aún mucho tiempo, conmemorando también en otro acto singular en este centenario de Manuel Torre. Él ha puesto un telegrama a la Comisión excusando su asistencia, pero trabajos ineludibles le retienen en Madrid, y es por tanto que ha rogado a la Comisión que yo leyera unos versos incluidos en su libro. Con el permiso de ustedes, voy a dar lectura a ellos. Había nacido de una profecía. Un debé lo consiguió. Un debé que voló por los majuelos y se arrastró por los tabancos de los oleaeros sones y martirios, alzando custodias, venencias y cálices catabinos, finos y olorosos sabores de la casta, acaparando para él la queja, consagrándole el jipío, el vómito austral del alma jerezana. La guitarra lo esperaba como una madriguera, repercutía desgranando su sonido de prima campanario, el bronco bordón coyunda, los trémoles calientes, ajilguerados, y el compás le decía predicando: ven y canta, santifica a tu pueblo atávico Manuel Torre, abre tu amapola de fuego, sostén la calentura, el delirio y el alivio de los versos populares y fragüeros, vuelca para siempre la tinaja, rompe y fija los moldes de la ralea morena, de los tercios y las melismas, oh música privilegio, acento comunal de la pobreza, remolino y rentoy de los adentros, combustión del ánima, nutricio aljibe malacate. Y Manuel Torre cantaba, asumía toda la savia y lira de su gente, temperamento y maneras, forjas como rejas arándole la lengua, señalándole el cabeceo de los tientos como vinos, de los tangos templados cual los lances, de las redobladas cantiñas pintureras, el redicho revolteo de la soleabulería, la fuerza campera y genital del fandango, su alba reluciente, el profundo y herrumbroso aliento del martinete, gravedad que ahoga, confesión que nos enaltece. Perfilóse en Manuel Torre la rúbrica del cante, su cantonal garganta y su zaranda de reliquias, el tallo y la floración, el rito, el esplendor de su tamo, su trueno y su relámpago, pozo en cruz, silo de desdichas y sudarios, cuanto en salmo concebido y salmodiado. Cante cántaro, vasija inagotable en su manantío de verdades clamadas y sentidas, lémures paridos con dolor, acuñando la voz laína reinadora y tañida, su pálpito cabal. Dedé lo quería, lo hizo el cantaor, ornóle, estremecióle de la hiel a la pupila, armó con amor sus huesos de alcayatas y sensaciones, signó la antigüedad que estaba en su cabeza y cundía de su mirada y Manuel Torre, derribó las tapias de las costumbres y de los maestros, engrandeciendo los desafíos de Jerez, remontando los arcaicos estilos de la plazuela orellana y de la albarizuela, los secretos y donosos duendes del arco Santiago, y desde el rincón malillo al cerro fuerte, repujó los cantes con sus rumbos, calle del sol bajando, Marimanta y su esquina, florida plaza de las angustias, campillo y porvenir del vallesequillo, tabernas del pelirón y el membrillar, sentando su genio en los veladores de la calle Doña Blanca, de la Vera Cruz, capullo y diafragma de Jerez, elevando el torre su periplo cantaor hacia todas las trochas y tribus de su especie, fama nueva adelante, enferveciendo el destino, resuelto y fustigado por madrugadas de azogue y talismán, cuando su arte se fortalecía de ahitos pesares y arrancaba de su alquimia los taninos salobres de la más trágica locura, la transida biografía del padecimiento. Son unos versos, repito, extraídos del pregón de Manolo Ríos, Ruiz, Razón, Vigilia y Elegía de Manuel Torre. Y ahora quisiera pasar a presentarles a una persona que, les voy a ser sincero, y ustedes muchos lo sabrán, ha parido la idea de este centenario. Todo lo hecho, bueno y no tan bueno, todo lo hecho, repito, se debe, lo digo muy sinceramente y a boca llena, al entusiasmo denodado, que no conoce fronteras, del director de la Cátedra de Flamencología, Juan de la Plaza. Muchas gracias, sobre todo por estas palabras tan cariñosas, que porque vienen de un amigo las acepto, pero realmente no reflejan toda la verdad, que ha habido mucha gente que también ha puesto su granito de arena. Voy a intervenir como poeta por vez primera después de muchos años que no lo hacía, porque creo que este acontecimiento de Manuel Torre se merecía que también yo aportara mi humilde voz de poeta, un poco apartado de estas lides en este centenario. Dúo de sonetos para la voz y el cante de Manuel Torre. Dicen que le brotaba libre y pura de su raza 100 siglos perseguida la alboreante voz de su cultura, cual vieja fuente al sol el alma herida. Era como un clamor tanta altura el buscar será siempre presentida razón de aquella insólita estatura, agitando la mano entre la herida. Su corazón cargó con todo el peso de su sangre encendida por el rayo, de su voz el sonido negro preso. Por sus venas corría un largo llanto que oscurecer hacía el sol de mayo en el doliente grito de su canto. Manuel Torre, de la copla gigante, bebía para dentro su honda pena de hombre solo en la trágica condena de hacer su vida yunque para Alicante, yunque y fragua martillo golpeante, martinete gitano de la trena, la seguirilla amarga y la serena soleá de su triste y rara gente, cantaba Manuel Torre y la campana de su eco repicaba inmortal gloria para su galga fama capitana. El gallo es su duende lastimaba madrugadas terribles sin historia, mientras que por Jerez Manuel cantaba. Quisiera pedir la presencia aquí en este estrado de un gran flamencólogo, un erudito, poeta, un hombre entendido y amante de todo lo andaluz, de todo lo flamenco. Un hombre que no podía estar ausente por su personalidad esta noche de estos juegos florales del centenario de Manuel Torre. Quiero rogar la presencia aquí de Antonio Murciano. Voy a deciros dos poemas, uno de mi hermano Carlos, de su libro Clave, que gustosa y andaluzamente se une al homenaje a través de mi voz, oyendo temblar en arcos la voz de Manuel Torre. En el pueblo otra vez y sin la pena que pone la distancia en el ausente de lo suyo más hondo, a sol vivo cayendo por calles y tejados, a tantos del estío del sur, en paz conmigo, con Dios y con los otros, en las manos un libro de quien no conocieras ni hubieras conocido nunca, Saroyan, alguien que iba buscando lo que tú mismo, hombre, si por otro camino, en el pueblo otra vez, digo, de pronto, como un chorro de música tronchada, como un disparo de quejumbre, de frente y bien certero, tu voz, hombre, tu sombra viniendo de los años, sembró la guerra en mí, que nunca antes de ahora la escuchara. Oh poderoso símbolo, oh cadencia temblante, oh callejón oscuro por el que cruza un niño sin madre para el miedo, oh siguirilla bruja de Jerez, si 100 años viviera en el mundo, te oiría, redoma donde la pena borbollea y cuaja, carcoma que la madera de los sueños vence, paloma que a un hombre pura tierra alas presta y arrullo. Álamos tuvo tu niñez y un pétalo de amapola tu muerte, al filo de esos días que tanto señalaste de Santiago y de Santana. De calle a calle, hombre de Jerez a Sevilla, tu garganta surgió, creció y quebróse. Voces que te enseñaron, nombres que bien supiste, digo Manuel Molina, Paco la Perla, el viejo de la isla, y un hombre de este pueblo con buitres y torcaces en la garganta, el Nitri, conformaron tu cante, este que estoy oyendo, signado por tu duende único. Torre esbelta, repicando a compás de bulerías, soleares, tarantos, martinetes y punzón de marfil, la seguirilla volteando a morir en la espadaña negra de soledades y vencejos. Escucha, hombre, por el campo vienen los segadores, los vendimiadores, los vareadores de la aceituna y cantan. Con tu voz misma, con tu misma letra que entra porque es de sangre. Son tan grandes mis penas que no caben más. No caben más espigas, no caben más racimos, no caben más sollozos olivares en su piel ni en tu piel. Y eras tan alto como una torre campanera, hombre de Andalucía, galgo de la nostalgia, gallo alboreante, niño de Jerez. Hombre, la tarde cede y el sol, no tu garganta, el negro chorro de tu angustia sonora. Por mi pueblo pasa el río del olvido, por mí tu voz que asusta, despierta los recuerdos y los remueve y los afila, piedra girando dulcemente. Cierro los ojos, guardo entre las manos el libro que no puedo ya leer y te escucho, que todo va cediendo, la tarde, el sol y yo, no tu garganta ni tu ancha voz, que se me va clavando, que se me va metiendo bien adentro, funeral y distinta, hombre, Manuel, como un cuchillo, como una flor, como absolutamente nada en el mundo. Y de mi libro, Poesía Flamenca, escojo para este homenaje, porque está inspirado en la famosa frase de Manuel Torres, que le contestara a Federico García Lorca cuando le preguntó qué entendía él por el duende, y le dijo que todo lo que tie sonidos negros, tie duende, y lo definió indefiniblemente como sonidos negros. Este poema inspirado, que son los sonidos negros. Los sonidos negros son ayes, lamentos, la música honda de la voz del pueblo, la raíz oscura de todos los muertos, gritos ancestrales, primitivos ecos de miles de amantes de muchos milenios. Los sonidos negros son quejas, son trenos, símbolos, misterios, angustias, secretos, olvidos, recuerdos de ausencias o miedos. Los sonidos negros son notas, compases en clave de duelo, cadencias oscuras de los claros versos, suspiros del alma que lanzan los cuerpos, heridos por fuera y muertos por dentro. Cantaor que cantas corto y por derecho, échale a los duendes más leña en el fuego y a tu voz más vino y arte al sentimiento. Hombre que cantando haces testamento, ay, tu voz de llanto, voz rota en el pecho, voz de madrugada, vestida de negro, como de navaja, de tribu en destierro, como si volviera de algún sortilegio, viviera entre sombras, gimiera entre sueños y al llegar muriera de amor en el tiempo. Pozo de tristezas, de penas, minero, cantaor que dueles, que eres verdadero, que escondes tu lágrima tras de cada tercio, dame cuando cantes tus sonidos negros. En esta ronda de intervenciones corresponde ahora el turno a una mujer. Una mujer de la que lo mejor que podría decir es que es una de las poetas más importantes con que contamos en España. Vive en Cádiz, pero es jerezana. Es jerezana de nacimiento y por convicción y de corazón, aunque reside en Cádiz accidentalmente por matrimonio. Es una mujer sensible al máximo. No quisiera dedicar excesivos adjetivos porque yo sé, me consta porque la conozco, que su sinceridad y su llaneza están ahora mismo rebelándose contra todo lo que pudiera decir. Tan solo decir su nombre, importante, importantísimo, pilar fundamental en la poesía española. Pilar Paz Pasamar. Con la venia de esta reina tan guapísima y con la amistad de todos vosotros, sobre todo de Juan de la Plata, que es el que me ha traído aquí, porque hice promesa de no asistir a muchos actos. Estoy como en clausura ahora mismo. Pero este para mí es muy entrañable por ser de Jerez. Y sobre todo porque Juan tuvo la mala idea de ponerme en la carta de citación por ven a ver tu padre, tú amas el cante. Yo por supuesto amo el cante y Jerez. Y sobre todo porque me lo enseñó una persona maravillosa que es mi padre. Como las cosas son unos fenómenos, los poemas son una asociación de cosas psicológicas, de asociaciones y de sentimientos, yo al escribir el poema Manuel Torres y al leer la carta de este poeta Juan de la Plata, he traído a mi padre de la mano. Ahora tiene que andar siempre de una mano. Yo lo he traído conmigo ya que él no puede venir, porque fue el que me enseñó el cante, como me enseñó de los toros, como me enseñó poesía. A Manuel Torres, genio del cante. Mi padre me lo decía. Quien no escuchó a Manuel Torres se va sin nada de la vida. Mi padre me lo enseñaba. Maestro del cante puro que cuaja en la madrugada, al filo del alba, sí, con las gargantas gastadas y las palomas de anís. Albas del cante con él, las albas enmorecías por la ausencia de Manuel. Mi padre me lo decía, ¿de dónde le viene el cante al labio de esta hija mía? ¿Por dónde? Por donde va el hombre al brazo de Dios y va la uvita al lagar. Y si la uva va al lagar y si deja que la pisen, ¿de qué me voy a quejar? Eso dije alguna vez. Por eso yo sé de cante y sé que soy de Jerez. Y sé que fue Manuel Torres, por mi padre que lo sé, borbotón de agua que corre, algo que te pone al día en la sangre y ya no te corre de la cabeza a los pies. Si Manuel Torres volviera, pero ¿qué, si no se ha ido, si está presente el quejido y está firme su madera, si en Jerez de la Frontera está presente Manuel? La torre de San Miguel, erguida y desafiante, que Manuel Torre levante la otra torre de Babel. A veces se hace muy cuesta arriba, muy difícil, el poder presentar a personas con personalidades tan acusadas como Pilar, todo gentileza y todo arte en el fondo de su corazón, que lo transmite al público a través de sus versos para ser leídos, o bien a través de su voz cálida y viva. Ocurre con las mujeres, ocurre con los hombres. Ahora, para presentarles al poeta que llega ante ustedes, que va a cerrar esta ronda de intervenciones, la verdad es que me cuesta trabajo encontrar una frase que pueda definirle concretamente y que tampoco hiera su sencillez. Es un hombre que vive hacia adentro, pero que a través de sus versos se explaya y lo da todo, es todo fuerza, es todo vehemencia. Es un hombre real como la vida misma. Jamás se va por las nubes. Y todo lo que en él hay es vital, auténtico, real. A través de sus versos, así se expresa José Luis Tejada Pelufo. Amigos, entre el cante grande de Jerez y el cante más liviano quizás de Cádiz, estamos los puertos. Está mi puerto de Santa María, está el puerto real de nuestro mantenedor. Y están estos versillos, estas letras para cantar, que algunas de ellas han tenido la suerte de ser cantadas por aficionados y por profesionales, de las que le voy a dar una pequeña muestra antes de leer el homenaje que hoy mismo he escrito a toda prisa y sin tiempo, pero con muchas ganas, a la figura de Manuel Torres. Este libro tiene una cosa muy buena, y es un prólogo intuitivo, clarividente y generosísimo de Pilar Paz Pazamar. El resto no vale nada, pero con todo les voy a dar una muestra de algunas de estas letras que han merecido el honor de la voz del pueblo, aunque algunos de los que las cantan no conozcan ni siquiera mi nombre. Vamos por bulería. No tenemos más que hablar, te viene a vivir conmigo y lo que sea será. Tú no dices la verdad ni aunque te pregunte un mudo, que ay Manuela, ¿cómo estás? Qué poquito te costaba haberme dado una mijita de lo que a ti te sobraba. Tú estás muy soliviantada, retírate de la copa por lo que pueda pasar. Mientras se duerme tu madre, te voy a contar una historia que no la conoce nadie. Una historia de valiente. Arrimadito a tu silla mientras tu madre se duerme. Cuando venga en despertar, ya habrán llegado los valientes a donde tengan que llegar. Vamos a la solear. Me ha querenciado a tu cuerpo, como un preso se acostumbra a su prisión con el tiempo. Qué suerte tuvo el palomo que se encontró a su paloma sin saber cuándo ni cómo. Verte vestida de negro, aunque fueras mi viuda y yo...